La Alianza del Pacífico es un invento de los Estados Unidos, primero y principal. No es algo que surge de los gobiernos del Pacífico latinoamericano. Eso es un cuento para jardín de infantes. Esto es una iniciativa de la Casa Blanca muy fuerte, en donde han puesto muchísimo dinero. Esos presidentes o sus cancilleres se han reunido unas 10 o 12 veces en el último año y medio, lo cual habla, digamos, de una asignación de tiempo, de esfuerzos, de recursos realmente impresionante. Y tiene por objetivo, primero que nada, debilitar los esfuerzos de unidad, un poco lo que Chávez decía, no solo integración, unión, la unión de los países de Sudamérica, ¿verdad? Y por lo tanto, poner ahí caballos de Troya que hagan imposible el funcionamiento efectivo de la Unión. Y esto lo hemos visto, Walter, en el incidente que hubo con el avión de Evo Morales, en donde el presidente Ollanta Humala tenía la obligación de convocar a una cumbre extraordinaria de presidentes y jefes de Estado de Sudamérica, porque no era lo que él opinaba, ¿verdad? Era un tema, él está ahí cumpliendo un cargo. Tiene un mandato. Un mandato como presidente pro tempore. Y dice muy claramente, cuando hay una situación así, el presidente pro tempore debe convocar de urgencia a una cumbre extraordinaria de presidentes y jefes de Estado. Y este hombre dijo que él no consideraba que lo que había ocurrido era un incidente que merecía la convocatoria a una junta, a una cumbre presidencial, y no lo hizo. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Bueno, yo te diría que como hipótesis, uno podría pensar de que esto es efecto de la entrega total que el gobierno de Ollanta Humala ha hecho a los Estados Unidos. Vos sabés que Perú es el país que tiene más bases militares norteamericanas. Y pasan agachados, como decimos en Venezuela, ¿no? Porque nosotros tenemos clavado en el costado las 7 bases gringas de Colombia. Claro. Pero son 7 Guantánamos, pero además el derecho a usar todas las otras. Todas las pero otras. Perú, pasando agachado, como decimos en Venezuela, 9. Tú diste un dato sensacional, cuéntanos de eso. Tiene 9 bases, ¿no es cierto? Una breve boca antes de ir al corte, dime. Bueno, 9 bases militares, y además Perú es el único país que le ha otorgado a la cuarta flota de los Estados Unidos 3 puertos para que sirvan de reabastecimiento y de apostadero de las naves. Porque esos barcos de la cuarta flota no tienen dónde abastecerse en todo el litoral atlántico de Sudamérica. Dan la vuelta por abajo, entran por Chile, pero en Chile ha habido problemas y ya se veían venir una dificultad muy seria, y quien les ofreció no un puerto, sino 3 para el abastecimiento de la cuarta flota, el gobierno de don Ollanta Humala. Ah, pues hay que tener en cuenta que los superportaaviones ya no pasan por este canal de Panamá. Exactamente, así que tienen que dar la vuelta por allá abajo, ¿no es cierto? Y entonces hay que dar la vuelta a todo el continente. Así es. Y eso nos lleva también al canal de Suez, donde tienen garantizado el pase la quinta flota del Mediterráneo hacia las zonas que ya sabemos, pero llegó la hora del corte. Vamos a hacer un breve corte porque esto está muy bueno. Por supuesto. Dejamos esto en el aire. Un breve corte y volvemos con estos acontecimientos en pleno desarrollo.